Arrancamos con dos joyas inmortales de Outlandos d'Amour. Así se dice, un disco bastante difícil, el título, digamos, de Police. Un disco del año 1978 y que fue el debut de la banda con temas arrasadores. Fue grabado con cintas usadas, sí, en consola de 16 canales. Aquí aparece nada menos que Roxanne, que fue el primer gran éxito. Hasta hoy, este álbum vendió 9 millones de copias. Escuchábamos de esta joya Next to You, cerca de vos, sí, Truth Hits Everybody, La Verdad Golpea a Todos, sí. The Police sonó en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Can't Stop es una canción de la banda Red Hot Chili Peppers de su álbum lanzado en 2002, By the Way. El video musical fue dirigido por Mark Romanek y está basado en las One Minute Sculptures del artista austríaco Erwin Moon. Serían las esculturas de un minuto. Se trata de una serie de esculturas humanas en la que él mismo y diferentes modelos interactúan con objetos cotidianos tales como botellas, baldes, lámparas, tubos, cajas. Su concepto de arte es totalmente temporal y efímero, teniendo que plasmar este espectáculo de carácter vanguardista con fotografías o videos porque dura solamente un minuto. El video de los Red Hot está muy bueno, les recomiendo que lo vean. Vamos a escuchar Can't Stop, y que ya está sonando en La Vuelta al Perro número 11. Ten more reasons why I need somebody. just like you. Vamos shopping and anything I ever knew, right on cue. When I need you, this life is more than just a read through. Los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Cadete Espacial es un trío formado por Rodrigo Ángel, Daniela Delgado y Nicolás Espina, que arrancó a tocar en el 2010 y tocaron hasta principios del 2012. Luego pararon y se reencontraron en el 2017. Y desde ese momento siguen en el ruedo. En el año pasado grabaron un disco, que salió a principios de 2019, un EP de 5 temas. El tema que vamos a escuchar es una canción de desamor, de ruptura, los momentos posteriores a una separación. Suena la canción Naufragio, suena Cadete Espacial, en la vuelta al perro en 80 mundos.

Si yo me retirara ahora, me iría contento por fuerza natural. Hoy festejamos los 10 años del quinto trabajo solista de Gustavo Cerati. Escuchábamos Cactus, que es un gran tema. Bueno, fuerza natural, universo, magia, naturaleza, misticismo, todo eso y más se encuentra en ese disco. El último trabajo del maestro Cerati, que hoy pasó por esta Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. The Raconteurs son Jack White, Brendan Benson, Patrick Keeler y Jack Lawrence. Debutaron en el 2006 con Broken Boy Soldiers, su primer álbum completo. En 2008 publican su segundo disco, que se llama Consolers of the Lonely. Escuchamos en esta vuelta número 11 de su álbum de 2019, Help a Stranger, Sunday Driver, The Raconteurs. Que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Black Keys llegan a dar una vuelta al perro, formada por Dan Auerbach y Patrick Carney. La banda de garage rock más popular trae un clásico de su disco Attack and Release de 2008. The Black Keys suenan con I Got Mine. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Sabes que te voy a amar siempre. Box Day, que en un principio se llamó Match 4. No, no estaba bueno el nombre, mejor estaba Box Day. Formada en 1968 en Quilmes, grupo fundacional de nuestro rock argentino. Rubén Basualto, gran batero que ya no está entre nosotros, Ricardo Soule, Juan Carlos Godoy que se fue, Willy Quiroga, tantos clásicos, Azúcar Amargo, Génesis, Presente. En 1971 La Biblia, discazo, que marcó un hito en la historia de nuestra música. Escuchamos desde 1971 Es una nube, no hay duda, superclásico. Suena Box Day en La Vuelta al Perro número 11. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Seguimos repasando clásicos de nuestro rock argentino y bandas fundacionales. Ahora una gran canción de Almendra, estos pibes van a andar, ¿eh? Del barrio de Belgrano hacia el universo. Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio Del Guercio y Rodolfo García. En 1969 sale Almendra, considerado en varias encuestas entre los mejores 5 de la historia de nuestro rock. En 1970, Almendra 2, un doble está buenísimo. Y luego vuelven en 1980 con el álbum El Valle Interior. Escuchamos en esta vuelta al perro desde Almendra 2, que como le había dicho en un álbum doble, compuesta por Edelmiro Molinari, dando la vuelta al mundo volando en una mosca infernal, dice Edelmiro en esta canción de Almendra que se llama No Tengo Idea. Aquellas hermosas canciones que giran, la elige, lo hizo esta sombra, se llega. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Seguimos en la vuelta al perro en 80 mundos y vamos a saludar a un amigo que nos vino a visitar. Gracias, Mati. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Acércate porque si no, no vas a salir. Bueno, gracias, viejo. No, gracias por la invitación. No, por favor, Mati, gracias a vos por venir. Esperemos que no te duerma cuando lo escuches. Se estaba durmiendo recién. No, nada que ver. Gracias, Mati, por venir, de verdad. Bueno, ahora, escucha, a lo último tenía una sorpresa para vos. Bueno, pero no te la voy a decir. Ahora vamos a escuchar desde Villa Devoto y en 1983, Juanse. Pablo Nemi, Sarcófago Cano, Roy Quiroga formaron los Ratones Paranoicos. Los Stone argentinos serían. Su sonido y personalidad propia lo llevó al éxito. Escuchamos una canción que versionó el mismísimo Spinetta con Los Socios del Desierto, que está recontra buena. Llegan los ratones, llega el toque Stone con Sucia Estrella. Desde el aire, no Poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Las letras son el reflejo de su vida, angustias, sueños rotos y decepciones que se convierten en momentos de sublevación cuando un riff majestuoso se posa sobre tus oídos. El mejor guitarrista del universo y su psicodelia llegan aquí. Todo está en tu mente. Jimi Hendrix suena como los dioses, Valles de Neptuno, casi en el final de esta vuelta número 11. Washing away all my pain. los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 11. Recuerde que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer y escuchar los capítulos anteriores por Miss Cloud, Spotify o Radio Cut, ahora que está toda la radio ahí, ¿eh? En los controles de este viaje, Gabriel Sena, y quien les habla, Gabriel Duca, les dice que nos despedimos con I've Got a Feeling, que es el producto de juntar dos canciones inacabadas, I've Got a Feeling de Paul y Everybody Had a Hard Year de John. I've Got a Feeling fue una de las más ensayadas del álbum Let It Be. Trabajaron en ella 9 sesiones y quedó esta hermosura. Bueno, estábamos hablando, por supuesto, como ustedes saben, de los extraterrestres. Los Beatles, I've Got a Feeling le pone el broche de oro a la vuelta al perro en 80 mundos número 11. Hasta el próximo programa y gracias, gracias por estar.